con mucho mayor probabilidad se les cumplen los otros derechos, como el pago del aguinaldo, el tener derecho, por ejemplo, a licencias por enfermedad, ¿verdad? O sea, las famosas incapacidades, el tener derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas, como nos lo señala nuestro Código de Trabajo. La importancia de estar inscrito en la Seguridad Social tiene una gran componente, una fuerte correlación con el disfrute de estos otros derechos. De acuerdo con cifras del INEC, en Costa Rica 8 de cada 10 hombres cuentan con seguro social, mientras que para las mujeres el promedio es 7 de cada 10. Aunque hay empresas conscientes de la importancia de colocar a sus empleados y empleadas en planilla, la falta de aseguramiento incluso se presenta en personas asalariadas y que cumplen con un horario de trabajo. Esas condiciones hacen que sus labores se consideren como trabajo informal. El subempleo es otro elemento que genera inestabilidad. Las personas subempleadas están ocupadas, pero trabajan menos de una jornada completa y están disponibles para laborar más horas. El porcentaje de subempleo en Costa Rica es de 8.4%. Pilar Ramos indicó que la dinámica del mercado también ocasiona un aumento en las jornadas laborales, sin reconocimiento de esas horas. Es casi obligatorio el que tenés que trabajar más de la jornada por el mismo salario para cumplir un cierto nivel de productividad y probablemente en muchos sectores y muchas actividades mantener el empleo, el no pago de la jornada extraordinaria. Y esa es una de las aristas en las que uno dice, eso sí ha crecido. Más de la cuarta parte de la población asalariada trabaja más de 48 horas a la semana, mientras que el 36% de la fuerza laboral independiente debe optar por esos periodos extra. Ciertos sectores se topan con más dificultades por ser grupos con vulnerabilidad, por ejemplo, las personas entre 15 y 18 años. La ley permite a los menores en ese rango de edad trabajar, pero con protecciones especiales como jornadas de 6 horas diarias. No obstante, los patronos los emplean como personas adultas y alegan que simplemente no les sirve contratarlos por menos tiempo, lo que da pie a abusos. Los derechos de las mujeres también son perjudicados, debido a las brechas y falta de oportunidades que las afectan, en contraste con los hombres. La especialista en género de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, María José Chamorro, considera que la situación de las mujeres en el mercado tiene puntos altos y bajos. Las tasas de participación femenina aumentan y hay una mayor formación, pero la segregación ocupacional persiste. Chamorro agregó que los avances laborales se han producido a costa de las mujeres, porque salen a trabajar, pero las tareas del hogar siguen siendo su responsabilidad. De allí es que surgen las dobles y triples jornadas laborales. El trabajo no remunerado que las mujeres ejercen en el hogar las hace en muchas ocasiones incorporarse a trabajos informales, ya que les resulta imposible incorporarse del todo porque las labores de cuidado de personas dependientes recaen en ellas. Además, aunque se crea que hay equidad, la discriminación por la simple condición de su género continúa. Porque muchas veces a las mujeres nos entrevistan y nos preguntan si estamos casadas, si pensamos tener hijos, si tenemos novio, porque puede ser que nos casemos. Eso es discriminación por razón de sexo. Una de las cosas, uno de los grandes milagros que tenemos las mujeres es la maternidad, pero a la vez es algo que nos pesa como una losa, porque la posibilidad de ser madres en muchos casos inhibe que nos contraten o una vez que estamos contratadas, el hecho de que vamos a tener responsabilidades familiares que van a ser una prioridad frente al trabajo, también es un obstáculo para que nos permitan o nos den la oportunidad de ascender a puestos de mayor nivel. Entonces, las responsabilidades familiares también, dentro de ya las condiciones de trabajo, el ascenso en los empleos, es un tema que también pesa mucho. Un estudio de la OIT encontró que en el 2009, el Ministerio de Trabajo de Costa Rica atendió 635 casos de mujeres despedidas que estaban embarazadas o en periodo de lactancia. Respecto de los salarios, el Instituto Nacional de las Mujeres identificó que en ese mismo año las mujeres recibieron entre un 30 y 10% menos de salario que los hombres, a pesar de contar con los mismos atestados. Las trabajadoras domésticas son de las poblaciones femeninas más vulneradas. Muchas de estas mujeres desconocen que tienen derechos como seguridad social, salario mínimo, vacaciones, aguinaldo y jornadas fijas. El problema se acrecienta cuando son migrantes, pues hay un mayor riesgo de que sufran abusos patronales por su condición inestable. Por tal motivo es que la OIT aboga por que Costa Rica ratifique el convenio 189 a favor de las empleadas domésticas, que busca otorgarles los mismos derechos laborales que a las demás personas y un trabajo decente. Uno de los derechos de las personas trabajadoras es la libertad de formar sindicatos, para así velar por el cumplimiento de otras garantías. El sector público costarricense reúne al 90% de los sindicatos, pero también hay una lucha en las instituciones privadas para crearlos. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica, Albino Vargas, denunció que hay una cultura antisindical porque estos grupos se ven como un estorbo. Vargas aseguró que en el campo estatal se toleran ya que se reconocen dentro del sistema judicial. No obstante, en el ámbito privado hay casos en que las personas que pretenden formar el sindicato son despedidas. En el sector privado, los mecanismos de presión para evitar el desarrollo de un sindicato son descarnados en unos casos, sutiles en otros casos. Muchas veces se emplea a la asociación solidarista en contra del sindicato, se les contrapone, se le pide al trabajador que escoja, ¿verdad? O se le dice al trabajador que no ocupa sindicato porque ahí está la asociación solidarista, ¿verdad? Cosa que nosotros vemos inapropiada porque ambos sistemas de organización laboral tienen sus propios sistemas jurídicos. Cumplen funciones distintas, incluso podrían coexistir. Pero sí, en empresa privada, efectivamente, es una lucha de todos los días. Vargas subrayó que esos abusos en las empresas privadas se dan más en las piñeras, bananeras, fábricas y compañías de buses, cuyos dueños tienen en común un profundo antisindicalismo. El dirigente reconoció que el país cuenta con suficiente legislación para proteger la libertad sindical, pero que debe haber políticas públicas para fomentarla. La política pública tiene que dar estímulos para diferenciar a aquellos patronos que sí respetan la libertad sindical versus aquellos patronos que no la respetan. Por ejemplo, usted podría dar incentivos fiscales a una empresa con sindicato versus otra que no lo tiene. Diferentes tipos de apoyo tecnológico o de contratos con el Estado, ¿verdad? Debería certificar usted antes de acudir al Estado que usted tolera la libertad sindical. Pero ay, ¿qué tipo de gobierno va a hacer eso? Hasta que haya un gobierno progresista, cercano a la gente. La legislación está vigente y se ha procurado la inclusión de sectores diversos, pero queda un vasto camino por recorrer en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Costa Rica, que no claman por ningún privilegio, sino por un espacio igualitario para desarrollarse en el campo laboral. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Me llamo Gabriela. Y yo soy Juan. Los dos vivimos en Costa Rica. Y tenemos derecho a un documento de residencia. Costa Rica garantiza a los niños, niñas y adolescentes extranjeros sin visa vigente la oportunidad de ponerse al día. Eso sí, tenés que tener 5 años de vivir aquí. Solo hay chance hasta el 17 de noviembre. Para más información, visita las oficinas de migración. Es tiempo de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes. Un mensaje de la Dirección General de Migración y Extranjería con el apoyo de UNICEF. Desde hace 8 años, Costa Rica espera que sus diputados y diputadas tomen una decisión lógica, elemental. Han pasado 96 meses sin que se decida preservar la vida. En casi 3.000 días, la Asamblea Legislativa incumplió con garantizar al país un derecho humano fundamental, el derecho al agua como un bien de dominio público. Es hora de decidir. Costa Rica exige a sus representantes integridad y criterio. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá.